callas otra vez, porque no respondo. No, ves que estoy a tus pies, no me dejes solo. Sé que lo volví a hacer, como fui tan tonto. No, no me dejes hoy, que me vuelvo loco. Por favor, no sé cómo vivir sin tu amor, sin tu luz, sin tus ojos, tu olor. No soy yo si no está tu calor. Llegó a su final. Yo soy, por favor.